Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrega de La Historia Tras la Canción. Hoy vamos a hablar de uno de los artistas más influyentes del siglo XX, el cantante y bailarín Michael Jackson. Daremos un paseo por sus primeros álbumes como solista. Hablaremos de Off the Wall. También hablaremos de Thriller, el álbum más vendido de la historia, con más de 65 millones de copias certificadas hasta el momento. También hablaremos de Bad y de la historia que rodeó la creación de estos grandes álbumes. ¿Empezamos? Comencemos recordando quién era Michael Jackson. Nació en agosto de 1958 en Indiana y empezó su carrera musical cuando tenía tan solo 5 años, formando parte de la banda de sus hermanos, los Jackson 5. Unos años después, los Jackson 5 firmaron un contrato con la conocida discográfica Motown, cuna de artistas como James Brown o Stevie Wonder, y les llevaría a la fama internacional. Pero en mayo de 1975, debido a la ansia por publicar sus propias canciones, Michael Jackson decide bajarse del tren de Motown para embarcarse en una nueva aventura en solitario con Epic Records. 3 años más tarde, empezaría a grabar lo que sería su primer disco, Off the Wall. Este álbum, de carácter disco funk, cuenta entre sus canciones con Girlfriend, una canción compuesta por Paul McCartney, y I Can't Help It, compuesta por Stevie Wonder. Off the Wall fue un gran éxito que estableció a Jackson como una superestrella en solitario dirigiéndose hacia el trono del pop. Y a pesar de haberse llevado solo un Grammy, el siguiente proyecto en el que iba a embarcarse le permitiría convertirse en una leyenda. Así es, en noviembre del 82 se publicó Thriller, el álbum más vendido de la historia. Thriller se llevó 8 Grammys en el 84, batiendo así un récord que no sería superado hasta el año 2000 por Carlos Santana, que consiguió con su álbum Supernatural 9 Grammys esa noche. De las 9 canciones que contenía Thriller, 7 fueron singles de éxito. El primer single fue The Girl Is Mine, canción escrita por Jackson y cantada a dúo con Paul McCartney. Fue la primera canción de amor interracial de la historia de la música. Una de las canciones más representativas de Michael Jackson es Billie Jean, también compuesta por él. Jackson quería que fuera la canción perfecta y se dice que se mezcló hasta 90 veces, aunque al parecer, al final Jackson se quedó con la tercera mezcla. Con Billie Jean se dio a conocer el Moonwalk, su famoso paso de baile, y con el videoclip consiguió romper las racistas barreras de MTV, siendo el primer vídeo de música negra emitido por la cadena. En cuanto a Beat It, es una canción más rockera en la que colaboró Eddie Van Halen con un impresionante solo de guitarra. La canción estuvo a punto de no entrar en el álbum, ya que Jackson no estaba seguro de si le gustaría a Quincy Jones, su amigo y productor. La canción que da nombre al disco fue compuesta por Rod Temperton, compositor que ya había trabajado con Michael durante Off the Wall y que compuso 3 canciones para este álbum: Thriller, The Lady in My Life y Baby Be Mine. Thriller en un principio iba a llamarse Starlight Sun, pero Jackson decidió cambiarlo para que concordase mejor con su idea para el videoclip, o cortometraje como prefería llamarle él. Este vídeo propulsó las ventas del álbum, ya que nunca nadie había hecho un vídeo musical tan largo. Al final de la canción, podemos escuchar al reconocido actor de cine de terror Vincent Price, recitando con su particular voz grave. Hey, guitarrista, ¿cansado de cambiar las cuerdas cada 2x3? Prueba con las cuerdas Ernie Ball. Las cuerdas de grandes como Eric Clapton, Jimmy Page, Slash, Steve Vai y muchos más. Ernie Ball, las mejores cuerdas. Ya estamos aquí de nuevo. Hablamos ahora de Bad. Bad fue el último disco que grabó Michael Jackson junto a Quincy Jones. Consiguió 5 singles número 1. El primero fue I Just Can't Stop Loving You, que iba a ser un dueto con Whitney Houston, aunque al final la cantó con Syreda Garrett, debido a que el manager de Whitney Houston no quería sobrecargar su imagen. El segundo single número 1 fue Bad. El artista Questlove nos contó una curiosidad sobre esta canción. Sé que mucha gente se preguntaba, ¿qué es Shamoon? Shamoon básicamente es su señal de respeto hacia Mavis Staples. Podía haber dicho el Luca Here de James Brown o el típico de Marvin Gaye. Me encanta que le rindiera ese homenaje a una de las estrellas del soul de su época. El cortometraje de Bad fue dirigido por Martin Scorsese. Entre el reparto estaba Wesley Snipes, que saltó a la fama después de hacer este videoclip. El tercer single número uno fue The Way You Make Me Feel. Esta vez Matt Forger, el ingeniero de grabación de Michael Jackson, tiene algo que contarnos. Aquí tenemos a Michael cantando distintas armonías. Aquí tenemos a Michael doblando voces. Las armonías bajas, medias y altas. Hay de hecho 10 pistas de Michael cantando su propio acompañamiento de este tema. El cuarto single fue Man in the Mirror, una canción compuesta por Syreda Garrett que Jackson fusionó por primera vez en la música pop con un coro evangelista. Os dejamos con el quinto single, Dirty Diana. Esto ha sido todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Prestige, who promise fortune and fame, a life that's so carefree. She's saying that's okay.